que nuestra relación era para siempre. Se supone que todo lo dicho es verdad. Se supone que me amas y que somos prioridad. Pero dices una cosa y luego haces otra y esa es la realidad. Se supone que soy tu gran amor, el de tu vida. Se supone que estaríamos unidos en la eternidad. Y es que hoy yo me doy cuenta que todo fue suposición. Y te quitas la careta y apareces tan honesta, dices todo se acabó. Ciegamente en una suposición, por entregarlo todo a cambio de nada, por suponer que tú también a mí me amabas. Y todo fue mi error, y todo fue una suposición. Aposté a ganador y hoy quedo sin nada. El gran amor, el de tu vida. Se supone que estaríamos unidos en la eternidad. Y es que hoy yo me doy cuenta que todo fue suposición. Y te quitas la careta y apareces tan honesta y dices todo se acabó. Y todo fue mi error por haber creído ciegamente en una suposición. Cambio de nada, por suponer que tú también a mí me amabas. Y todo fue mi error, y todo fue una suposición. Aposté al ganador y quedó sin nada. Y lo cierto es que nuestro amor ya no vale nada. No vale nada.